no estás. Vivo sin saber dónde estará. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna, llévame a mi amor. Vivo sufriendo, ¿dónde estará? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna, guíame a mi amor. ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir?